románticos y rockeros, tangueros y del Colón. No soy mapuche, nahuel ulcantrón, bombero de profesión. Mi potro es una jala y me recopo con mi Fender y mi Hendrick campeón. Yeah. Uy, jaca canejo. Uy, jaca canejo. Uy, jaca canejo. Hija canejo, arriba con el blue y arriba con el rock and roll. Yo soy mapuche de la Patagonia, con la truca toco rock and roll. Hay drinking mate con torta frita, mazamorra con chicharrón. Y por las mujeres enloquece mi corazón, dumi, dumi, daba, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Uija canejo. Uija canejo, uija canejo, uija canejo. Arriba con el blue, arriba con el rock and roll. Me dicen indio bruto, que no comprendo la civilización. La naturaleza se destruye, pero dicen que es la educación. Sabio es aquel que a la mapula entrega el corazón del rock and roll.